dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo nublado en algunas áreas, en algunas otras está un poco despejado, pero durante el día se espera que el cielo pues esté mayormente nublado y con probabilidad de que caiga nieve durante el día. Hay una probabilidad, nos dice que el pronóstico de un 100%, así que nos va a nevar el día de hoy y los vientos van a continuar fuertes de 15 millas por hora. Tenemos ahorita una visibilidad de 9 millas y vientos de 15 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 43 grados, mínimas de 26, con probabilidad de nevadas. Para el día de mañana miércoles las temperaturas descienden aún más, las máximas como 29, las máximas, las mínimas 19 grados Fahrenheit, también con probabilidad de nevadas. Para el día jueves máximas de 27, mínimas de 17, con cielos despejados, con probabilidad de que caigan lluvias. Lo más seguro que el día jueves se vayan a convertir también en nieve con esas temperaturas tan frías. Para el día viernes la temperatura máxima se esperan de 34, mínimas de 23, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día sábado máximas de 35, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar muy frío. Hoy no está tan frío, pero con los vientos fuertes más la nieve, pues se va a sentir bastante fuerte, ¿no? Entonces, por favor, prepárense todos estos días. Nieve, lluvia, frío, pues de todo, ¿no? Y también les informo que hay una alerta meteorológica, una advertencia meteorológica sobre tormenta invernal nuevamente, que va a comenzar. Bueno, ya comenzó el día de hoy, sobre todo en las partes de las montañas, y va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 6 de la tarde. Por eso es que nos decía que hoy iba a nevar y mañana también. Entonces, ahorita, como les digo, en algunas áreas está despejado o no está tan nublado, pero pues ya se está empezando a nublar en las áreas menos nubladas, porque ya viene esta nieve que comenzó, bueno, esta nevada que comenzó a las 5 de la mañana en algunas otras áreas. Las áreas afectadas van a ser Salt Lake, Cache Valley, Utah Portion, Northern Wasatch Front, también Salt Lake y Tuela Valleys y también Southern Wasatch Front. Esas son las áreas que se van a ver afectadas. Nuevamente les repito, va a empezar aproximadamente desde el mediodía del día de hoy hasta las 6 de la tarde del día mañana esta tormenta invernal, y se esperan acumulaciones de nieve de 6 pulgadas aproximadamente. Y también, como les dije, las áreas más afectadas serán serán afectadas nuevamente la Tuela Wasatch Front, de la parte suroeste de Wasatch Front, el área pues todo de Salt Lake, todo donde vivimos en la ciudad, van a ser las áreas afectadas, sobre todo pues en las montañas. También se espera que las condiciones de las carreteras van a estar malas, o sea que va a estar resbalosa. Entonces tomen mucha precaución, si no tienen por qué salir, no salgan, porque cuando la nieve cae y la calle se pone resbalosa, pues es muy peligroso, ¿no? Entonces, si tienen que salir, háganlo con mucha precaución. Si no traen llantas preparadas para deslizarse en la calle, pues lo recomendable es que no salgan, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve. Si la ve. Que ya no me despierto en plena madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado.

saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Hey!

Rusia planea desarrollar un nuevo misil para antes del 2021. Rusia planea desarrollar antes del 2021 una versión terrestre de misiles utilizados hasta ahora por su marina de guerra, tras la suspensión por Washington y Moscú de su participación en el Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermedio, lo que según expertos hace temer por una nueva carrera armamentista. Con la suspensión de su participación en este crucial tratado, anunciada por Estados Unidos el día viernes y por Rusia el día siguiente, las dos potencias rivales tienen ahora las manos libres para desarrollar misiles terrestres de un alcance de 500 a 5.500 kilómetros hasta ahora prohibidos por el acuerdo. La firma de este tratado, INF, Intermediate Range Nuclear Forces, hacia el final de la Guerra Fría, en 1987, puso fin a la crisis de los euromisiles desencadenada por el despliegue del SS-20 soviéticos con cabezas nucleares que amenazaban a las capitales europeas. El presidente ruso Vladimir Putin había amenazado con adaptar los misiles de alcance medio desplegados en el mar o en el aire, como si lo permitía el INF, para que pudiesen ser lanzados desde tierra si Estados Unidos se retirara del acuerdo. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, no tardó en detallar este martes sus intenciones. El sistema Kalibr, utilizado por primera vez en operaciones por Rusia en el otoño boreal del 2015, será adaptado a su variante terrestre en el periodo 2019 y 2020. Y aún no hay veredicto para el Chapo. El primer día de liberaciones del jurado que debe decidir la suerte del capo mexicano Chapo Guzmán culminó el día de ayer sin veredicto tras un juicio monumental en Nueva York que duró casi 3 meses y en el cual el gobierno estadounidense presentó abrumadoras pruebas. Los 12 jurados seguirán debatiendo el día de hoy a puertas cerradas si Joaquín Chapo Guzmán es culpable o no de los 10 cargos y 27 violaciones de los que es acusado, incluido el tráfico de cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos a lo largo de 25 años, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Si es hallado culpable, podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Y el muro invisible de Donald Trump, conseguir una visa o una green card, es ahora mucho más difícil. Durante el gobierno del presidente Donald Trump se construyó un muro virtual que obstaculiza la llegada de inmigrantes legales al país. El tiempo necesario para obtener un visado casi se ha duplicado en los últimos 4 años y los retrasos han alcanzado un nivel crítico, según denuncia la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. En el año fiscal del 2014, con el demócrata Barack Obama en la Casa Blanca, el tiempo medio que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía tomaba en procesar un caso rondaba los 5 meses. En el 2018 se acerca ya a los 10 meses. Estos retrasos en toda la nación están dañando familias, población vulnerable y negocios estadounidenses que dependen de que se resuelvan adecuadamente, señala la Asociación de Abogados de Inmigración. La asociación cifra en 2.33 millones casos los retrasos a finales del año fiscal 2017, lo que afecta a green cards, visados para víctimas de trata de personas o permisos de trabajo, entre otros. En algunos casos, como el procedimiento I-360 para, entre otros, víctimas de abusos domésticos, entre el 2016 y 2018, el tiempo de espera ha pasado de 5 meses a casi 14. Procuradores federales envían un citatorio judicial al comité inaugural de Trump. Los fiscales federales de Nueva York emitieron un citatorio judicial el día de ayer, solicitando documentos del comité inaugural de Donald Trump, promoviendo una investigación federal sobre un fondo de campaña que ha enfrentado un escrutinio cada vez mayor sobre cómo recaudó y gastó su dinero. Una portavoz dijo a la agencia de noticias y Associated Press que el comité había recibido el citatorio y aún la estaba revisando, agregando que es nuestra intención cooperar con la investigación. no aclaró qué documentos solicitaron los fiscales. La oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, que emitió el citatorio, declinó comentar. El diario Wall Street Journal, citando una copia del documento, informó que los fiscales solicitaron todos los documentos relacionados con los donantes y proveedores del comité, así como los registros relacionados con los beneficios que los donantes recibieron después de hacer contribuciones. El periódico informó a fines de año pasado que los fiscales federales están investigando si los donantes del comité hicieron contribuciones a cambio de favores políticos, una posible violación de las leyes federales de corrupción. Dijo que la investigación también se centró en saber si el comité malgastó los $107 millones que recaudó para organizar eventos que celebraban la inauguración de Trump. En el citatorio también se solicitó documentos relacionados con donaciones hechas por o en nombre de ciudadanos extranjeros, incluidas entre otras cualquier comunicación relacionada con la posibilidad de donaciones de ciudadanos extranjeros, fue lo que informó el Wall Street Journal. Y guerra al interior del Partido Republicano por el muro fronterizo. A pocos días de que se cumpla el plazo que dio el presidente Donald Trump para llegar a un acuerdo con el Partido Demócrata que permita asegurar la construcción del muro fronterizo, sectores al interior del partido del primer mandatario temen lo peor. El senador Lindsey Graham advirtió el día de ayer que podría haber una guerra entre los republicanos si el presidente Trump declara una emergencia nacional para construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Graham, hablando en Carolina del Sur, reconoció que la idea divide a los republicanos, a quienes argumentó que deberían unirse detrás del presidente si termina pasando por encima del Congreso para construir el muro, fue lo que informó The Hill. Graham agregó que apoyaría a Trump si declarara una emergencia nacional para construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos e instó a sus colegas republicanos a ponerse detrás del presidente si él sigue ese camino. Para cualquier republicano que le niegue al presidente la capacidad de actuar como comandante en jefe, vas a crear un problema real dentro del partido, fue lo que dijo Graham. El Congreso tiene hasta el 15 de febrero para obtener un acuerdo en el muro fronterizo y evitar un segundo cierre parcial, lo que afectaría aproximadamente a una cuarta parte del gobierno. Por su parte, el presidente desestimó las conversaciones como una pérdida de tiempo e insinuó repetidamente que podría declarar una emergencia para construir el muro fronterizo. Si el Congreso pierde el plazo de la próxima semana, el potencial para declarar una emergencia nacional ha provocado una reacción violenta en el Capitolio, incluso de parte de los aliados tradicionales del Partido Republicano. ...60 años de cárcel para hispano por embarazar a una niña en Texas. Rolly López Sánchez, de 37 años, fue condenado en Dallas a 60 años de prisión después de ser declarado culpable de haber embarazado a una niña de 11 años. Los fiscales del condado Collin dijeron en un comunicado que López Sánchez fue declarado culpable de abuso sexual continuo de una menor y no será elegible para libertad condicional o crédito por eventual buen comportamiento. López Sánchez se encuentra detenido desde febrero del 2018, luego de que trabajadores médicos notificaron a la policía sobre una menor de edad embarazada. El acusado tenía acceso continuo a la niña en ese momento en plano al norte de Dallas. Los servicios de protección infantil investigaron y la sacaron a ella y a sus hermanos de la casa. No está clara la relación original entre López Sánchez y la víctima. La niña dio a luz durante el verano, cuando ya había cumplido 12 años, y una muestra de ADN confirmó que López Sánchez era el padre del bebé. López Sánchez también enfrentó previamente una detención federal de inmigración, fue lo que reportó Pix 11. Y en información deportiva, el Real Madrid se niega a que Luka Modric salga del club. Luka Modric, reconocido como el jugador el mejor jugador del mundo en la temporada 2017-2018, ampliará su relación contractual con el Real Madrid en los próximos días. Desde la dirigencia del equipo merengue ha llegado la petición de hacerle una oferta de renovación por 2 años más para retenerlos al 2022, considerando que su actual contrato terminará en el 2020. Según la prensa española, uno de los incentivos para que el Real Madrid se aferra a Modric son las constantes ofertas que otros equipos de Europa han hecho por el futbolista merengue, como las del verano pasado, en las que incluso se llegó a pensar en su salida. Una vez firmado el nuevo contrato, Luka Modric llegará a 10 años vestido de blanco luego de que arribara al equipo de la capital española en la temporada 2012-2013. Y en otra información, Brailovsky atiza a Nico Castillo, no lo hubiera traído a la América, fue lo que dijo. Daniel Brailovsky, legendario jugador de la América, aseguró que él no habría traído a Nicolás Castillo de las Águilas, pese a que es el estelar refuerzo del club para este torneo clausura 2019. En el programa La Última Palabra de Fox Sports, el ruso dio a conocer el que sería su once ideal en el equipo de la Cuapa, y a los panelistas les sorprendió que no apareciera el chileno. Brailovsky argumentó que tanto Henry Martín como Oribe Peralta viven un gran momento y fueron los que lograron el título de la liga apenas el certamen pasado. Sin embargo, Daniel Brailovsky sí incluyó en su equipo ideal al colombiano Nicolás Benedetti, también recién fichado en este mercado de invierno. El exjugador de la América dijo que Benedetti sí viene en ritmo. Después, al ser cuestionado si él traería a Nico Castillo, Daniel Brailovsky respondió con un rotundo no. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Loca, te quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto, quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer hasta ver. Y como tú, no hay más que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Anytime you want me, I'll be here for you. Anytime you want me, baby. Si como tú, no hay más que prende el fuego dentro de mí.

tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Iba a reemplazar los tuyos, no aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una información de tecnología y para todos los que estaban esperando el iPhone X, pues les tengo esta buena noticia que ya lo pueden comprar. Apple ya vende iPhone X reacondicionados. Quiere decir esto, ahorita les digo qué es. Si quieres un iPhone X barato o X barato, pues tienes que darte prisa. Apple empezó a ofrecer el día de ayer modelos reacondicionados del popular teléfono inteligente del 2017 en su tienda online, tal y como lo avisó MacRumors. Los dispositivos que se pusieron en venta se agotaron el día de ayer por la mañana, pero para la tarde Apple puso más unidades disponibles a la venta. MacRumors notó temprano el día de ayer que los modelos desbloqueados en gris espacial y en plata, con 64 GB y 128 GB de almacenamiento, estaban disponibles por la cantidad de $769 y $899 respectivamente. En Estados Unidos, Apple vendía los modelos nuevos a $999 por la versión de 64 GB y la de 256 GB la vendían a $1,149. Al momento de escribir esa nota, los modelos de 64 GB en gris especial y plata aún seguían disponibles, así como también los de 256 GB en plata y en gris espacial. Apple no ha dicho cuándo habrá más modelos del iPhone X reacondicionados. El iPhone X, que salió en noviembre del 2017, representó el primer gran rediseño del iPhone en 3 años. Apple se deshizo del botón de inicio a favor del Face ID y amplió la pantalla OLED en casi toda la parte frontal del teléfono. El iPhone X impulsó a Apple a convertirse en la primera empresa con una valuación de $1 billón. Sin embargo, Apple dejó de vender el iPhone X cuando lanzó los iPhone XS, XS y Max y el XR el año pasado. O sea, el iPhone XS, el XS Max y el XR. El lunes fue la primera vez que Apple ha comenzado a vender la versión reacondicionada del iPhone X, pero otros sitios han ofrecido modelos reacondicionados del iPhone X desde hace rato. Gazelle, por ejemplo, ahora ofrece el iPhone X en varias opciones de colores, tamaños y operadoras. Una versión de 64 GB para AT&T, por ejemplo, cuesta $669. Y esta no es la primera vez que Apple ha revivido un iPhone popular, pero descontinuado en su tienda de dispositivos reacondicionados. La semana pasada el iPhone XS reapareció en la sección de liquidación de Apple por $249 por la versión de 32 GB, la versión de 128 GB cuesta $229 y a pesar de que estos teléfonos se venden a través de la división de liquidación de Apple, son nuevos y no están reacondicionados. Así que si lo que quieres nada más es tener la marca Apple, pues ya sabes, puedes comprarte el iPhone SE que está en liquidación y que está a $249 por 32 gigas o 128 gigas que cuesta $299 y no son reacondicionados, o sea que son nuevecitos, pero pues versiones pues más viejas, ¿no? Y bueno, después de esta noticia ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

Sin embargo, la hemos examinado con mucho más detenimiento que muchos de los otros aspectos del sistema de pensamiento del ego que has estado más dispuesto a abandonar. Mientras este aspecto continúe vigente, no obstante, no podrás abandonar los demás, pues este aspecto no es diferente. Si lo conservas, habrás conservado todos los demás. Es esencial darse cuenta de que todas las defensas dan lugar a lo que quieren defender. La base subyacente de su eficacia es que ofrecen lo que defienden. Lo que defienden se ha depositado en ellas para mantenerlo a salvo, y conforme operan, te lo brindan a ti. Toda defensa opera dando regalos, y los regalos son siempre una miniatura, montada en marco de oro, del sistema de pensamiento que la defensa protege. Se trata de un marco muy elaborado, repleto de gemas y profundamente tallado y pulido. Su propósito es ser valioso en sí mismo y desviar tu atención de lo que encierra. Mas no puedes tener el marco sin el cuadro. Las defensas operan para hacerte creer que sí puedes. La relación especial te ofrece el marco más imponente y falaz de todas las defensas de las que el ego se vale. Su sistema de pensamiento se ofrece aquí, rodeado por un marco tan recargado y elaborado que el cuadro casi desaparece debido a la impotente estructura del marco. En el marco van entretejidas toda suerte de fantasías de amor quiméricas y fragmentadas. Y entrelazadas, fragmentadas, engarzadas con sueños de sacrificio y vanagloria, y entrelazadas con hilos dorados de autodestrucción. El brillo de la sangre resplandece como si de rubíes se tratase, y las lágrimas van talladas cual diamantes que refulgen tenuemente a la luz mortecina en las que se hace el ofrecimiento. Examina el cuadro. No dejes que el marco te distraiga. Este cuadro se te ofrece para que te condenes, y si lo aceptas, creerás estar condenado. No puedes conservar el marco sin el cuadro. Lo que valoras es el marco, pues en él no ves conflicto. No obstante, el marco no es más que la envoltura del regalo del conflicto. El marco no es el regalo. No te dejes engañar por los aspectos más superficiales de este sistema de pensamiento, pues en ellos se encierra todo el sistema en sí, sin excluir ningún aspecto. En este regalo rutilante habita la muerte. No permitas que tu mirada se pose en los destellos hipnóticos del marco. Mira el cuadro y date cuenta de que lo que te ofrece es la muerte. Por eso es por lo que el instante santo es tan importante para la defensa de la verdad. La verdad en sí no necesita defensa, mas tú necesitas ser defendido contra tu aceptación del regalo de muerte. Cuando tú, que eres la verdad, aceptas una idea tan peligrosa para la verdad, la amenazas con su destrucción, y ahora se te tiene que defender para poder así conservar intacta la verdad. El poder del cielo, el amor de Dios, las lágrimas de Cristo y la alegría de su Espíritu Eterno son convocados para defenderte de tu propio ataque, pues tú los atacas al ser parte de ellos, y ellos tienen que salvarte, pues se aman a sí mismos. El instante santo es una miniatura del cielo que se te envía desde el cielo. Es también un cuadro montado en un marco, mas si aceptas este regalo, no verás el marco en absoluto, ya que el regalo solo puede ser aceptado cuando estás dispuesto a poner toda tu atención en el cuadro. El instante santo es una miniatura de la eternidad. Es un cuadro de intemporalidad, montado en un marco de tiempo. Si te concentras en el cuadro, te darás cuenta de que era únicamente el marco lo que te hacía pensar que era un cuadro. Sin el marco, el cuadro se ve como lo que representa, pues de la misma manera en que todo el sistema de pensamiento del ego radica en sus regalos, del mismo modo el cielo en su totalidad radica en este instante que se tomó prestado de la eternidad y se montó en el tiempo para ti. Se te ofrecen dos regalos. Cada uno de ellos es uno

ese marco bastante pesado que nos dice que está muy bonito, muy elegante, pues ese es el que hemos creado, se podría decir, a través de nuestro ego, ¿no? Ese que nos queremos sentir especiales y que cargamos como esas gemas brillantes, pues todo el dolor que hemos pasado, todo el sufrimiento, y por lo tanto tenemos que recibir un reconocimiento por lo que se nos ha, bueno, por lo que hemos pasado y por lo que hemos superado. O sea, todo esto realmente no vale la pena seguir cargándolo, porque realmente lo que importa es el cuadro, y en el cuadro que está con un marco precioso, pues únicamente lo que hay ahí es dolor, hay tristeza, hay miedo, porque si reconocemos y traemos constantemente a nuestro presente, nuestro pasado, a través de lo que has sufrido o lo que te ha dolido o lo que has superado, qué sé yo, ¿no? Todas las trabas y todas las metas, pues nos llegan a visualizar, ¿no? Como una persona con dolor, como una persona herida, como una persona que se siente especial por todo lo que hemos vivido, cuando no debe ser así. Nada más aquí nos dice que el instante presente es el único que existe, y el otro marco es lo que nos muestra, ¿no? Un marco liviano, un marco en el que no estamos cargando con todo lo superficial, con todo lo que el ego nos hace creer que es lo importante, con todas nuestras metas entre comillas, con todos nuestros éxitos entre comillas, con todo lo que poseemos materialmente. Entonces, nada de eso forma parte de la verdad. La verdad es cargar nuestra espalda y nuestra mente liviana, ¿no? Libre de cargas, libre de pesadumbres, libre de ego, libre del especialismo. Si contemplamos el marco con esa ligereza, pues podemos contemplar nuestra vida también con esa ligereza. Podemos quitarnos todas las cargas que hemos acumulado, todas esas cadenas, todo ese ego que le hemos hecho caso, y al momento de no escuchar el especialismo o el no estarnos defendiendo o tratar de defender nuestra postura, va a hacer que se vaya cayendo ese marco pesado y que quede simplemente el sencillo, ¿no? El marco sencillo con el cuadro verdadero, en el que se puede contemplar la luz de Dios, en el que vemos puro amor, en el que no nos dejamos llevar por las cosas materiales. Entonces, el día de hoy se nos invita a no defender lo indefendible, ¿no? No necesitas defender algo que es real. Conocer la realidad, la verdad que viene de Dios, es la que nos va a ascender a esa paz. Si no podemos estar en paz, pues hay que analizar cuál es el marco que estamos, al que le estamos dando poder, al que le estamos otorgando nuestra vida. ¿Okay? Bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección. Pues nos queda muy poco tiempo, voy a tratar de leerlo completo, si no me voy a brincar a las pequeñas oraciones que vienen. La lección del día de hoy nos dice que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Tal vez aún no esté completamente claro para ti el hecho de que en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro. Cada resentimiento se alza cual tenebroso escudo de odio ante el milagro que pretendes ocultar. Y al alzarlo ante tus ojos, no puedes ver el milagro que se encuentra tras él. Este, no obstante, sigue allí aguardándote en la luz, pero en lugar de él, contemplas tus resentimientos. Hoy vamos a ir más allá de los resentimientos para contemplar el milagro en lugar de ellos. Invertiremos la manera como ves al no dejar que tu vista se detenga antes de que veas. No esperaremos frente al escudo de odio, sino que lo dejaremos caer y suavemente alzaremos los ojos en silencio para contemplar al Hijo de Dios. Él te espera tras todos tus resentimientos, y a medida que dejas estos de lado, Él aparecerá radiante de luz en lugar

de manera que lo puedas contemplar con Él, por ti y por Él, así como por todos los que no ven, rogamos que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Y con esta bella lección terminamos el tema. Está muy bonita, no tengo nada que agregar. Simplemente hacer el ejercicio. Siempre va a haber alguna persona, alguna situación en la cual tú guardes resentimiento. Es la oportunidad que tenemos el día de hoy para liberarnos y ver y contemplar y sanar esa relación que tal vez te ha tomado años, que tal vez te ha tomado terapias, que tal vez te ha tomado horas de meditación. Ahorita en un segundo lo puedes liberar y puedes verlo, contemplarlo realmente como lo que es, como la luz del Espíritu Santo, como Dios mismo y como extensión tuya. Y con esto finalizamos el tema. Voy a ir a una pequeña pausa sin música y regreso rápidamente con la receta de salud y la reflexión porque ya se nos terminó el tiempo. De la mañana con 58 minutos. Hoy les traje otra recetita que es muy sencillita. Recuerden que el día de ayer les dije que les iba a estar trayendo recetas para las ojeras o para las bolsitas también que salen debajo de los ojos para desinflamarlos de manera natural y tópica. Hoy también es tópica, tal vez el día de mañana va a ser algún jugo, pero les estoy dando los más sencillos, ¿ok? Y fácil de realizar. Si tú ahorita amaneces con los ojos hinchados, inflamados, cuando uno duerme mucho, cuando uno duerme poco, cualquiera de los dos amanecemos con los ojos ahí o hinchados o con ojeras, ¿verdad? Entonces, si tú tienes ahorita los ojos inflamados y o los tienes constantemente, pues aquí te va otra recetita súper sencilla que no tienes que ir a un spa ni tienes que ir a gastar por cremas. Vas a lavar una papa mediana y le vas a quitar la cáscara. Una vez que ya la pelas, vas a cortar un par de rodajas muy finitas que sean del tamaño de tus ojos. Y una vez que ya obtengas estas rodajas finas, los vas a colocar sobre cada párpado cerrado. Vas a cerrar tus ojos y te lo vas a poner como si fueran unos lentes. Y lo vas a mantener en esta posición durante 10 minutos, ¿ok? Y con estos 10 minutos vas a ver un cambio en tus ojos, se va a desinflamar. Trata de acostarte o de reclinar tu rostro hacia atrás, tu cabeza, ¿no? Y de esta manera los líquidos que nos decía ayer van a distribuirse pues sin que se mantengan ahí retenidos, ¿ok? Así que háganlo, está muy sencillito cuando tengan tiempo durante el día y lo pueden hacer en cualquier momento, lo pueden repetir hasta dos veces o tres las veces que sea necesario y van a ver cómo sí cambia. Y sí cambia, ¿eh? Porque yo lo he hecho y sí se ve notablemente. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula El Tapetito Rojo. Thank you.

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este maravilloso martes. Nada más les recuerdo que se esperan nevadas. El cielo por en algunas áreas está un poquito con luz, con el sol. Pero alrededor está todo negro, o sea, de que sí se viene la nieve, ya viene por ahí cerquita y también vienen los vientos, así que por favor, abríguense muy bien si van a salir, si ya están fuera, tengan mucha precaución al momento de conducir, si llega a haber algún tipo de accidente, esperemos si Dios y no sucedan, pero a veces sí hay cuando la nieve está muy resbalosa, no se pueden controlar muy bien los carros y ese va a ser el problema el día de hoy con la nieve, que va a estar resbalosa, van a resbalar los carros, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado, mucha precaución al momento de conducir y si no necesitan salir, pues no salgan de sus hogares porque esta tormenta empieza, empezó a las 5 de la mañana en las áreas que yo ya les comenté en la mañana y va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 6 de la tarde y se espera acumulaciones de nieve aproximadamente de 6 pulgadas. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Y recuerden también aplicar la lección del día de hoy.